Por la nota. Bueno, como suele hacer el Bibliomóvil en todo el país, que ya lleva recorrido más de 500.000 kilómetros visitando de punta a punta el país, hacemos promoción de la lectura y la escritura. Acercamos libros no tradicionales, libros accesibles de inclusión para personas con discapacidad también. Realizamos talleres de escritura, de plástica. Generalmente se programan las actividades con los colegios previamente. De hecho, ahora en este momento tenemos más de 150 alumnos en diferentes actividades. Creo que están enfrente de la escuela Sarmiento. Estamos. Paula Rosacín de Sarmiento. Exacto. Uh-huh. Todo programado. Bien. Son grupos que se programan cada 40 minutos, uh-huh, donde viven la experiencia de 3-4 actividades. Y se llevan también la información institucional con los recursos que cuenta la biblioteca de forma gratuita a través de su página bcn.gov.ar. Así que bueno, es tejer una red de cultura, sobre todo en el interior, que tan bien nos recibe siempre, y San Juan, que muchas veces nos recibió también. ¿Hasta cuándo se quedan en la provincia? El viernes terminamos en la provincia, así que nada, están bienvenidos. Más allá del público escolar, también podemos recibir al público en general. ¿Mañana dónde están? Mañana vamos a estar en la Casa de San Juan. Perfecto. Y vamos a estar en la biblioteca de la calle Rivadavia. Sí. Que ahora precisamente no me acuerdo el nombre, lo tengo que buscar en la grilla. Pero por la mañana vamos a estar en la Casa de Sarmiento, perdón. Perfecto. ¿Cuánta cantidad de alumnos reciben en una mañana? Hoy, por ejemplo, van a ser 300 alumnos. Bien, perfecto. Un promedio. Y a la tarde también. O sea, continúan a la tarde. A la tarde continuamos. O sea, es un promedio de 300 alumnos por turno. Bien. Entonces, trabajamos con lectura y escritura, ¿no es cierto? Como exacto. Para que se terminen ya condicionando el trabajo que ustedes llegan, no solo con la lectura, sino también para saber escribir bien. Y también la parte de accesibilidad e inclusión para personas con diferentes discapacidades, porque atendemos también y hacemos talleres y charlas y conversatorios para Escuela de Educación Especial y para Maestro de Educación Especial y bibliotecarios, donde traemos información, bibliografía adaptada. Así que es muy completo la grilla de información que llevamos. Buen parámetro ustedes saber cómo está la escritura y la lectura. Recorren casi todo el país. ¿Cómo notás realmente que están los estudiantes, no solo en San Juan, sino también en el resto del país? La verdad que nos sorprende, porque hay mucha, acá en San Juan, por ejemplo, ayer en la escuela industrial, hoy aquí, hay un interés por la lectura, por el libro físico, más allá de lo digital, de esta era de lo digital. Los chicos, la verdad que les encanta, buscan sus libros. El mundo libros es universal, hay todas las temáticas, o sea, y cuando un chico, un grande, se encuentra con un libro con la temática que le gusta, es mucho más lindo que estar en lo artificial de lo digital, y se quedan horas, y hoy lo podemos tener de ejemplo, chicos leyendo, agarrando libros, adentro, afuera, jugando, la verdad que es muy lindo. Perfecto, no te quito más tiempo, desde ya muchísimas gracias por el ratito que nos das. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Gracias, buen día. Chao.